Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo, en el Partido de la Costa. En la 690 se opera técnicamente nuestro compañero Julio Pardo y en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi. Mi nombre es Luis Angió y estoy transmitiendo desde los estudios Los Matadores en el barrio de Villa Crespo. Ustedes saben que si quieren volver a escuchar el programa o quieren avisarle a algún amigo, alguna amiga que no lo pude escuchar ahora, se retransmite por la Retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. También lo escuchan por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Partido de la Costa, los miércoles a las 20. Y los jueves, también a las 20 horas, por www.rnma.org.ar. Es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Si quieren dejarnos un mensaje, lo pueden hacer al 153-181-3126. Les repito, 153-181-3126. ¿Y hoy por dónde vamos a ir con el programa? Bueno, vamos a ir con dos temas aquí de la ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos es una denuncia que están haciendo vecinos aquí del barrio, lo que sería Palermo Viejo, para mí sería todavía Villa Crespo, donde en las calles Gurruchaga y Soler, en una esquina, hay una placita seca con juegos para niños, hace muchos años que está allí, y bueno, parece que la están desmantelando porque hay un restaurante muy famoso allí en el barrio, allí en Gurruchaga y Guatemala, un restaurante de mucha categoría, donde van a poner una huerta. Miren ustedes. Bueno, es muy extraño, no se sabe bien la autorización del gobierno de la ciudad, cómo es. Bueno, vamos a hablar con un vecino para que nos cuente qué es lo que está pasando, cómo surge esto, y bueno, qué es lo que van a hacer y qué novedades o informes tienen ellos al respecto. Y por otro lado, en la segunda media hora, vamos a charlar el tema, que ya lo hemos conversado en otras oportunidades, respecto a la rezonificación de los terrenos de Avenida La Plata al 1600, 1700 en el barrio de Boedo, que no es ni más ni menos un proyecto de ley que ya se aprobó en una primera lectura, para que esa rezonificación permita construir un mega estadio multifunción para 46.000 personas, para partidos de fútbol, el Estadio San Lorenzo de Almagro, y hasta 60.000 personas para recitales y otros eventos. Las vecinas y los vecinos del barrio se oponen porque saben las consecuencias que van a vivir si ese estadio se llega a construir ahí. Mañana comienza la audiencia pública convocada. Saben que para este tipo de modificaciones o de proyectos de ley se necesita una doble lectura y en el medio se hace una audiencia pública. Una audiencia pública que no es vinculante, o sea que se puede estar pataleando los 1.247 que se anotaron en la audiencia diciendo que no lo quieren, pero el gobierno de la ciudad con sus amigos, con el bloque que tienen ellos y sus bloques socios y amigos, pueden llegar a votar en contra, ¿no? Lo mismo que pasó cuando fue toda la audiencia pública con más de 7.000 anotados y hablaron casi 3.000 por el tema de Costa Salguero y Punta Carrasco, donde el 98% dijo que no quieren la privatización de esos terrenos y la venta de esos terrenos para negocios inmobiliarios, de los amigos, por supuesto, del gobierno, ¿no? Así que, bueno, hoy vamos a hablar con una vecina, además es periodista, una gran periodista muy, muy reconocida, Sibila Camps, pero que vamos a hablar como vecinos, ¿no? Y ella nos va a manifestar también cuál es su opinión y su posición. Así que bueno, esto es lo que hay, y ahora vamos a... Quería comentar un poquito antes el tema este famoso de las vacunas VIP y todo esto que se estuvo dando vueltas desde el viernes pasado, del sábado. Una vergüenza donde... esto lo que hizo fue desnudar lo que supuestamente, o que ya empieza a salir, otros hechos similares, ¿no? Quizás ahora, con esto que está a la luz, nos podemos empezar a cerrar el círculo, o una parte del círculo, donde nos empezamos a poder empezar a entender. ¿Se acuerdan hace como un mes y pico, que salió una denuncia que se habían robado 400 vacunas en Olavarría? Bueno, yo creo, y falta muy poco para que esto también salga a la luz, que esas 400 vacunas están en algún brazo o en brazo de 400 olavarrienses del poder, ¿no? De la intendencia, el intendente, concejales. Allí hay también, conozco bien el tema, hay una cooperativa de electricidad, allí no entra ni Edelap, ni Edesur, ni Edenor, se manejan por cooperativas eléctricas, y como toda cooperativa tiene una comisión directiva, y esa comisión directiva, de hace 1000 años, se reparten siempre los cargos entre los distintos sectores políticos. En una misma comisión directiva puedes encontrar peronistas, radicales y de toda la laya. O sea que son parte también de ese poder que hay allí. Y a raíz de todo esto también nos desayunamos que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha entregado, o va a entregar, pero ya dispuso, que sanatorios privados, sanatorios donde tienen socios, ¿no?, con prepaga, van a vacunar. O sea, la tercerización de las vacunas. Que no está mal que por ahí, para ampliar bocas de vacunación y lugares de vacunación, se le den a otros espacios como clínicas, sanatorios y demás. El tema es que en estos casos esas vacunas son para los socios de las prepagas. O sea, si vos tenés una prepaga, podés pagar 15, 20, 30 mil mangos, vos te anotás y sabés que tenés garantizada la vacuna. Si vos tenés 80, 90 años o después, como viene el otro rango de edad, entre 60 y 69, no tenés ninguna prepaga, sos un pelagato, un Juan de los Palotes, y bueno, anotate y quién dirá, en algún momento te van a dar la vacuna. O sea que son las vacunas de primera y las vacunas de segunda. Acá el ministro de Salud, Fernán Quirós, dijo que la vacunación tiene 6 etapas, primero el personal de salud, después adultos mayores de 70 y personas que residen en geriátricos u hogares de adultos mayores de 60 a 69 años, personal estratégico, personas de 18 a 59 años con factores de riesgo, otros grupos estratégicos definidos por las jurisdicciones de acuerdo a la disponibilidad de las dosis. Dice que respecto a la segunda etapa han tenido que subdividirla, iniciar por las personas que tienen 80 años o más. Y acá me quiero centrar en el tema de las famosas vacunas VIP del Ministerio de Salud y de ese famoso decreto muy ambiguo que dice quiénes dentro de los que son empleados o funcionarios públicos se pueden o tienen prioridad para vacunarse, aunque no estén dentro de estos rangos. Yo digo, con ese criterio, todo empleado público, tanto nacional como provincial como municipal, todo empleado público es funcionario público y es personal esencial, porque si bien algunos no trabajan en el lugar de trabajo, están en sus casas, pero también salen, entran, van y vienen, como los docentes. Entonces, ¿cuál es el privilegio de, si uno es un subsecretario de una secretaría, de un ministerio, a un administrativo que está laburando en un ministerio en forma presencial? A ese también hay que vacunarlo. porque es presencial independientemente de la edad que tengan. Pero bueno, esto es lo que hay, lamentablemente no se va a terminar acá. Se fue este muchacho Ginés González y vuelve o lo va a suplir Carla Bisotti, que veremos qué es lo que hace. En principio, yo creo que lo que hay que hacer para blanquear, transparentar y dejar de hacer tanto verso es que se haga públicamente un padrón, que se haga públicamente un detalle de en dónde se vacunaron, cuántos se vacunaron, en qué lugar, cuál es la lista de espera, con nombre y apellido como corresponde. Eso se puede hacer tranquilamente con el padrón electoral, por circunscripción, por municipio, por gobernación. Lo que pasa que eso lo que haría es impedir que algunos vivos salten el alambrado y se vacunen por, no voy a decir por izquierda, porque eso parecería que al decir por izquierda todos los que somos de izquierda somos corruptos o no. Que se haga contraviniendo la ética, la moral y hasta bueno las disposiciones reglamentarias que hay en el camino. Bueno, Nati, si te parece, nosotros nos podemos ir a la pauta. Ponemos, si querés, un temita musical. Podemos poner, habíamos puesto a Baglietto, si querés, mientras hacemos la llamada telefónica al vecino de allí, de la placita de Gurruchaga y Soler. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, pies de dos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Una sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien. Sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, el cielo y la ancha avenida, los días cantan la historia, el hombre al borde del hombre, los días cantan mañana. No tienen miedo, solo se trata de vivir. Esa es la historia, con un amor sin amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces. A lo mejor resulta bien. Asfalto de sensaciones profundas, cosemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas, sino de gruesos billetes. Se trata de vivir, esa es la historia, con amor sin amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces, a lo mejor. escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y como habíamos comentado, ya estamos comunicados con Luciano. Él es un vecino de allí del barrio de Palermo Viejo, límite de Palermo Viejo, Villa Crespo, pero puntualmente vamos a hablar con él por un tema que está pasando allí en la esquina de Gurruchaga y Soler. Buenas noches, Luciano. Luis Angiot te saluda. Contanos cuál es la problemática que están teniendo los vecinos allí. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Mirá, te cuento. El problema no tiene demasiada complejidad. Había una plaza que se llama La Luna de Enfrente, en Soler y Gurruchaga, como bien decías, una plaza con mobiliario para juegos infantiles, hamacas, toboganes, sub y baja, con bancos y asientos para personas mayores, con la típica mesa de ajedrez, con bebedero de agua, pues se puede ir con mascotas, con árboles, digamos, un espacio pequeño, pero dotado, digamos, de lo mínimo para pasar un momento en familia al aire libre, en una zona donde no tenemos muchos parques, que digamos, en pleno Palermo, zona turística de los últimos años, y nos encontramos, después de las vacaciones, reanudando el año, que esa plaza no existe más. Estuvo cerrada durante la pandemia, durante el confinamiento, durante la cuarentena, y ahora, bueno, han hecho obras y nos encontramos que esa plaza no existe más y que ahora es una huerta que va a ser gestionada por un emprendimiento privado, que es una parrilla bastante conocida, bastante famosa, que es la parrilla Don Julio. Ajá. Que está ahí en Gurruchaga y Guatemala. Claro, la parrilla está ahí, es una parrilla muy exitosa, le va muy bien. Bueno, y ahora han pasado a gestionar de una manera completamente inconsulta. Fue una sorpresa para los vecinos que nos enteramos en estos días, básicamente, y nos empezamos a poner en contacto entre nosotros para ver, bueno, qué se puede hacer, porque fue una medida completamente unilateral. Se transmitió por las redes sociales, ahora buscando, ¿no?, nosotros por nuestros medios, la propia parrilla Don Julio, que también es la parrilla, también es el barrio preferido, bueno, tiene varios locales ahí por la zona, han comunicado que eso iba a ser una huerta, bueno, que iba a ser de su gestión, pero no, es la única información que hemos tenido, ¿no? Nadie de la Comuna 14 se ha puesto en contacto con nosotros, no hay información en la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y el hecho fáctico es que, bueno, contamos con un espacio menos, con una plaza, nada más ni nada menos, menos en el barrio, en la plaza donde vamos nosotros, ¿no? Donde iba mi hija, más específicamente, claro, a jugar. Claro, ahora, allí también, como vos decís, esta Don Julio, la parrilla esta, es una carnicería, que el local de la carnicería, por lo que yo veo, está casi a mitad de cuadra de la plaza. Exactamente. Y tiene una carnicería también, aparte del restaurante. Exactamente. Pero esa huerta, ¿qué la van a hacer? ¿Para producir todo lo que consuma el restaurante o le van a vender al público también la huerta? Mira, sinceramente la información... Disculpame que te interrumpa, Luz. Sinceramente la información que hay es muy poca. O sea, nosotros sabemos muy poco. La única fuente de información que he ido hasta ahora, además de los rumores que circulan en el barrio, es un comunicado por parte de la empresa que gestiona la parrilla Don Julio, el bar El Preferido y la carnicería de Don Julio, que van a empezar a gestionar en la plaza, que la plaza ya no existe más, que ahora va a ser una huerta, y eso va a ser, los productos de la huerta supuestamente van a ser destinados a los vecinos, no se especifica el modo ni la forma, y para comedores sociales, que no se especifica el modo, la forma ni el comedor. Sí. O sea, eso es todo lo que se sabe, o sea, al respecto, y por medios particulares, privados, digamos, por parte del gobierno y de la comuna, no ha circulado ningún tipo de información. Y ustedes van y no les dan nada. Mira, para decirte, no le dicen nada. Sí, no, hoy por hoy comunicarse telefónicamente o por vía de correo electrónico, porque presencialmente con el tema del confinamiento es un poco complicado. Claro. Y, por ejemplo, un vecino que vive a la vuelta de mi casa se ha podido comunicar con el antiguo, persona que estaba a cargo de la comuna, jefe comunal, tenía la misma información que teníamos nosotros, o sea, que iban a hacer algo, pero no se sabía bien qué. Lo que sí se sabe, que es lo único que sabemos, es que la plaza ya no existe más. O sea, hay una plaza pública que ya no existe más, con todo lo que cuesta. Pero alguien la desmanteló esa plaza, Luciano. ¿Perdón? Alguien la desmanteló esa plaza. Alguien le sacó los juegos, todo lo que Exactamente, había. Exactamente, sí. Todo eso ocurrió en las últimas dos semanas. Que empezaron a desmantelar personal de una empresa de construcción, desconozco la titularidad, empezaron a desmantelar, a sacar todo. Todos, pecando evidentemente de ingenuidad, pensamos que, van a reformar la plaza, porque la plaza en años anteriores la habían ido arreglando, al principio tenía un arenero, después quitaron el arenero. ¿Perdón? ¿En qué año? No se escuchó qué año. No, que en los últimos años le habían hecho mejoras a la plaza. Hace unos dos o tres años aproximadamente habían quitado el arenero que había, que era poco, sanitario, y habían puesto nuevos juegos infantiles, mucho mejores, bien acondicionados. O sea, era un lugar que tenía actividad y el gobierno de la ciudad le prestaba atención, la empresa Parquizar, que es la que gestiona todo lo que son el mantenimiento de recursos verdes, por decirlo de alguna manera, regaba cada día, atendía las plantas, o sea, era una plaza que estaba en muy buenas condiciones. Entonces, cuando se empezó a desmantelar, nosotros lo que pensamos, en nuestra ingenuidad, fue que, harán algún tipo de arreglo, modificación, y en definitiva nos encontramos con la sorpresa de que el 1 de marzo se inaugura esta huerta, que va a ser gestionada por la parrilla Don Julio, y nada más. Por hoy el parque está cerrado, no se puede entrar, están terminando de pintar la cerca, terminando de arreglar los maceteros, que ahí sí, hoy por hoy, si uno va, está trabajando la gente de la parrilla Don Julio, ahí fue donde empezamos a sospechar, evidentemente, porque son los que están empezando a trabajar en la huerta para, poner la tierra, las piedras que van en el fondo de las macetas y todo eso. Claro, igual, cualquiera que quiera entrar, entra por el Google Maps, pone Gurruchaga y Soler y va a ver la esquina de la plaza esa. Tampoco es un gran terreno, es una esquina que debe tener 15 por 15, 20 por 20 con su ochava. Tampoco es una cosa que va a ser una huerta súper grande. Me da la impresión de que, como vos decís, con el argumento que va a ser para los vecinos, que le pueden dar algo, lo que están tratando es de que todos los productos que allí produzcan, se los vaya a usar en sus negocios, en sus restaurantes, ¿no? Claro, después te van a vender que es verdura ecológica o que es verdura creada por la propia huerta de ellos, pero me extraña lo del gobierno de la ciudad que permita esto, ¿no? Aunque este gobierno permite cualquier cosa. Sí, básicamente es el malestar que tenemos, y cualquiera que tiene mínimas ideas de agroecología o de huerta o de horticultura sabe que en ese terreno es absolutamente imposible cultivar, verduras para, como se dice, asistir a comedores sociales y a los vecinos en general. O sea, es un terreno muy chico, lo que pasa que es muy valioso porque, reitero, nosotros no tenemos muchos lugares verdes en nuestra zona, ¿no? En nuestro barrio, para que vayan nuestros chicos, básicamente, no, y este era uno, y ya no existe más. Sí, en general en la ciudad de Buenos Aires no hay muchos espacios verdes para poder disfrutar, porque también allí cerca hay otra plaza, ¿no? Que está la plaza de los inmigrantes armenios. Exactamente, son las dos plazas que hay. Está la diagonal en la otra esquina, ¿no? Exactamente, está la Plaza Armenia, que es más grande, y está la Plaza La Luna de enfrente. Exactamente, que, en estas épocas, la gente intenta salir mucho, pues sobre todo de todo de la clausura doméstica que tuvimos que pasar por la pandemia, la gente va mucho a los espacios públicos y encima saca espacios públicos, entonces el hacinamiento es cada vez mayor, ¿no? Uno va cualquier día a la Plaza Armenia y revienta de gente, para decirlo vulgarmente, y encima te sacan más lugares, o sea, es como un poco a contracorriente, pero bueno. Claro, digamos que la plaza esta de Gurruchaga y Soler es una plaza seca, donde, como vos decís, no es un gran terreno, pero por lo menos para quienes viven allí, que quieren llevar un rato a sus chicos a una hamaca, porque es una plaza seca, no hay césped, no hay nada, pero bueno, algo es. Pero además, el tema es el otro, es la impunidad o la falta de información en cuanto a la transparencia de decir, bueno, vamos a hacer esto, queremos hacer esto otro, lo dimos acá, y encima si es un emprendimiento privado, ¿no? Exactamente, eso es lo que más molesta, o sea, la falta de información, la falta de transparencia, lo subrepticio, ¿no? Un poco por las espaldas en plena vacaciones, y lo unilateral, y sobre todo la discrecionalidad para disponer de un espacio que hasta hace poco tiempo era público y ahora ya no lo es, ¿no? Seguro. Eso es lo que molesta. Bueno, nada, vamos a seguir este tema, lo vamos a difundir, nosotros, bueno, yo... Aquí en nuestro programa tratamos bastante todos los temas que involucran a la Ciudad de Buenos Aires, al espacio público, a todo lo que este gobierno generalmente nos tiene acostumbrado de entrega de terrenos para negociados. Y en este caso, si no hay ningún negociado, por lo menos que el gobierno de la ciudad dé explicaciones, dé una información y le dé una información a los vecinos. Tan sencillo como eso. Nada más. No creo que la Comuna 14... no esté al tanto de lo que pasa en su comuna, más teniendo en cuenta que es una comuna dirigida por aliados o por propios funcionarios del mismo gobierno de la ciudad, de su mismo partido, ¿no? Exactamente, es muy probable. Bueno, te agradezco lo que puedas seguir recabando como información, me lo hacen saber, Luciano, y vamos a insistir, también nosotros vamos a recabar información, vamos a hacerlo circular esto por las redes y por... Yo pertenezco a la coordinadora, la ciudad es de quienes la habitamos, también del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que se encarga de difundir estos atropellos, o por lo menos estos hechos que no están muy claros a la luz de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, la vamos a seguir y cualquier novedad que tengan nos la hacen llegar, ¿sí? Muchísimas gracias, Luis, por el interés, por el espacio, porque siempre es difícil divulgar este tipo de información. Muchísimas gracias. Bueno, listo, gracias, ¿eh? Buenas noches. Un abrazo grande. Bueno, escuchábamos a Luciano, vecino de allí del barrio de Palermo Viejo, de Gurruchaga y Soler, donde había una placita donde sus hijos y los hijos de los vecinos iban a jugar, y se encuentran con que de golpe no existe más, y van a hacer una huerta para, no se sabe para qué, supuestamente para un emprendimiento privado, aunque lo quieran disfrazar de que van a hacer productos para los vecinos y las vecinas del barrio. Es un negocio de un emprendimiento privado, un restaurante muy conocido aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que se llama Don Julio y está en Gurruchaga y Guatemala, perdón, se me había ido ¿dónde estaba? Bueno, Nati, si te parece, si podemos poner la última pauta, teníamos ahí para la próxima entrevista un temita musical que por ahí no nos vaya a entonar con lo que nos va a tocar en suerte en la próxima entrevista, ¿te parece? Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y NDR 103.9. Como habíamos comentado al inicio del programa y para charlar sobre este proyecto que tiene una primera lectura, tiene un voto afirmativo para la rezonificación de los terrenos de Avenida La Plata 1600-1700 para la construcción de un estadio multifunción. Estamos comunicados con Sibila Camps, ella es periodista, pero es vecina del barrio de Boedo y nos gustaría escuchar su opinión, dado que mañana comienza la audiencia pública donde hay 1.247 inscriptos, donde bueno, se va a poder manifestar lo que cada de estos vecinos, integrantes de la Ciudad de Buenos Aires, quieren respecto a ese estadio. Buenas noches, Sibila. Luis Sangio te saluda. La llamada. Hola. Bueno, sí, ¿me oyen bien? Sí, buenas noches, bien. Sí. Buenas noches, bien. Bueno, respecto de la audiencia pública, lo primero que quiero expresar es que en realidad es una especie de simulacro. Las audiencias públicas, ninguna es vinculante. En este caso en particular, como muchos otros, digamos, pueden opinar, expresarse todos los vecinos y vecinas de toda la ciudad, que obviamente la inmensa mayoría no viven en el barrio, ni viven, y si viven en el barrio tampoco viven necesariamente cerca de la zona que va a ser que sería afectada si construyen semejante disparate como un estadio para 60.000 personas. Entonces, pueden expresarse libremente en nombre de la democracia, sin tener conocimiento del lugar y sin que les importe tampoco cómo podemos llegar a vivir y a sufrir y a padecer quienes vivimos en la zona. Entonces, eso en primer lugar. Por eso, bueno, quienes vivimos en la zona hemos presentado un proyecto de ley para que se haga un referéndum, o sea, una consulta obligatoria y vinculante a quienes viven a 6 cuadras a la redonda de este predio, para que expresen si realmente quieren o no quieren vivir con un estadio en el medio de su, digamos, a pocas cuadras de su casa. Y exigimos que la legislatura trate este proyecto, porque va a ser la manera como realmente vamos a poder expresarnos, porque si no realmente lo que digamos se licúa dentro de lo que digan los fans del club, los hinchas del club, que no viven en la zona, en nombre de un capricho, porque el estadio que tiene San Lorenzo ya, que es muy grande, tiene la misma capacidad, es muy nuevo, está apenas 20 cuadras de donde pretenden construir otro. Sí, donde además ese predio tiene una ciudad deportiva también, no solo el estadio. Claro, sí, realmente no tiene sentido, es un disparate, es un capricho que nos estropearía la vida a todos los que vivimos cerca. Pero además, digamos, estuve viendo la cuenta, en nada más que entre la propia Avenida de la Plata, donde, digamos, que es una de las partes del predio, a 4 cuadras a la redonda del predio, pasan 20 líneas de colectivos. Sí. Son 5 avenidas, de las cuales 3 son de doble mano. Y no estoy contando Avenida San Juan, que está a 6 cuadras y donde pasan otras 5 líneas más de colectivos, más el subte. Entonces, imaginemos lo que es un día de actividad en el estadio, digamos, un día que hay o fútbol o un evento, cualquier evento, un mega recital o lo que sea, o así sea un acto político. Cortan el tránsito siempre, se hace siempre, por lo menos a 5 cuadras a la redonda. Entonces, 20 líneas de colectivos son derivadas a otras calles donde hay casas residenciales, digamos, calles totalmente residenciales que no están aptas para semejante tránsito, para 20 líneas de colectivos. Entonces, ¿cómo va a ser la vida? O sea, el caos va a multiplicarse en todos los alrededores, porque esto va a afectar no solamente el barrio de Boedo, Parque Chacabuco, Nueva Pompeya, Parque Patricio, es decir, va a haber una amplia zona, un amplio radio que se va a ver enormemente afectado. Y todas las personas que viven en más o menos 20 cuadras a la redonda van a padecer estos problemas de tránsito. Digamos, van a tener, digamos, se acabó la paz para quienes vivan más o menos, por lo menos a 12 o 15 cuadras a la redonda del estadio. Es un disparate total esto. Sí, además que ese estadio, como está planteado, es un estadio multipropósito. A los hinchas lo tienen, como vos decís, quizás enganchados en la palabra, porque van a poder ir a ver partidos de fútbol, qué sé yo, cada 15 días. Pero al ser multipropósito, se presta, como el megaestadio Movistar Arena en Villa Crespo, para que 3 o 4 veces a la semana haya recitales u otros eventos o grandes congresos. No sé, se me ocurre mañana a los evangelistas hacer un evento allí, ¿no? Donde juntan. Sí, sería lo más tranquilo, porque también pueden hacerse devolución de favores actos políticos. Así que imagínate todos los bombos. Sí, las sí, barras, los bombos. Más allá de eso. Sí. Yo lo que sé es eso. Lo viví en carne propia aquí en Villa Crespo y lo vivo ahora, no por pandemia, porque sí, se suspendieron, pero cuando empiecen de nuevo va a ser así, 3 y 4 veces a la semana, 4 o 5 cuadras a la redonda cortados con desvío de tránsito. Este estadio es 4 veces más chico que lo que quieren construir. Exacto, también 4 está... veces más chico, sí. Exacto, exacto. Y lo que yo también veo es, como para contrarrestar un poco todo este discurso, que el estadio de San Lorenzo que estaba allí era 40, 50 años antes, no es el mismo barrio. Hoy no, en medio siglo, antes, ¿no? Medio siglo cambió. Además hay exacto, cosas que se hacían, hay cosas que se hacían antes que ahora no se hacen más, porque si no vamos a tener que seguir comiendo como los hombres de Cromañón, comida cruda, sí, y cazando venados, que tampoco los hay. Es decir, es un disparate que en nombre de la tradición se vuelva, digamos, se pretenda vivir con de la manera como se vivía antes. Anteriormente había muchas cosas que estaban muy mal y que por suerte hemos mejorado. No se puede volver atrás en lo que es la calidad de vida, digamos. 40 años atrás, va, más de 40 años atrás, cuando estaba todavía el viejo gasómetro, por ejemplo, la polución ambiental de los colectivos y de los autos era tremenda. 40 y pico años atrás, por ejemplo, había incineradores. Hoy en día no podemos admitir que haya ni incineradores ni la polución ambiental de los colectivos. Entonces, lo que y menos podemos admitir la polución sonora que vamos a tener y la polución visual, porque las luces del estadio van a hacer que toda la gente que vive en edificios altos o muy cerca no puedan, tengan que mantener todo cerrado porque no van a poder dormir porque les entra la luz en las casas. Entonces, sí, o la polución sonora también. La polución sonora a mí me preocupa muchísimo, es decir, imposible, para que te des una idea, el día que festejaron los hinchas la recuperación del predio, del que, entre paréntesis, todavía le falta pagar $2 millones, sí, fue el 1 de agosto de 2019. Yo vivo a 6 cuadras y media de allí, con todo cerrado porque era pleno invierno. Oía todo, digamos, tenía, y eso que no era un partido de fútbol y que no estaba tan, o sea, no había tanta gente como la que pueden llegar a juntarse en un estadio como ese. Así que imagínate, eso se va a sentir hasta 8 o 10 cuadras a la redonda, es un disparate esto, no hay manera de entenderlo. Además, discúlpame, porque vos hablaste también un estadio de fútbol, para partidos de fútbol que... Cualquiera puede decir, bueno, juega de local el equipo, son 2 partidos por mes, cada 15 días. Pero yo recuerdo, porque yo viví allí, también en Avenida La Plata y Directorio hasta mi adolescencia, soy de San Lorenzo, iba al club, pero por el lugar geográfico que tenía el estadio de San Lorenzo, aunque no era el mejor, porque ya existía River, existía Boca, existía Racing, Independiente, pero por el lugar geográfico de la ciudad, ahí se jugaban partidos de fútbol internacionales, se jugó una Copa Sudamericana, o sea, y estamos hablando 50 años atrás. Por el lugar estratégico que tiene, no va a ser solamente 15 días un partido de fútbol, lo van a utilizar para muchos también partidos de fútbol internacionales, de campeonatos. Que no les cierre la cuenta, no les cierre la cuenta. Lo que me pregunto también es, ¿qué van a hacer con el otro estadio? Exacto. Bueno, supuestamente dicen que se lo dan a la ciudad de Buenos Aires, pero nada. ¿Para qué? Para construir torres, megatorres. Para nuevos negocios inmobiliarios como los que viene haciendo Rodríguez Larreta desde que empezó. Dice realmente, sí, porque la calidad de vida de quienes vivimos en la ciudad no la tienen nunca en cuenta. Realmente me parece tremendo esto. Me parece tremendo que además los legisladores y las legisladoras nunca se hayan acercado a recorrer el barrio a charlar con quienes vivimos en la zona. Como para decir, bueno, a ver qué piensan, a ver cómo es esto, cómo sería, vamos a imaginarnos qué pasaría si nosotros aprobamos esto. ¿Qué les pasaría, por ejemplo, a todos los vecinos que viven en las Torres de Inclán, que son dos megatorres donde de 800 departamentos, es decir, ahí tenemos cerca de 3.500 vecinos y vecinas que están totalmente pegadas al predio y que además tienen una construcción bastante económica, precaria, y yo no sé cuánto van a aguantar, por ejemplo, una excavación tan grande como la que tiene que hacer se tendría que hacer para este estadio, porque este estadio, como el predio es relativamente chico, no lo pueden hacer en extenso las gradas, las tienen que hacer a lo alto. Así que va a ser un estadio que está pensado en 45 metros de altura, que implica obviamente una excavación muy importante, pegada a las torres. Es algo realmente absurdo, no sé a quién se le ocurre hacer esto. Torres que además fueron construidas antes de que se clausurara o se cerrara o se vendiera el estadio de Avenida La Plata, el viejo gasómetro, porque allí... Claro, era un predio del propio Club San Lorenzo que decidió venderlo como para tratar de amortizar un poco las deudas que tenía. Entonces, el propio San Lorenzo decide dejar de, digamos, vender ese predio porque ya estaban poner todo el dinero en pagar una deuda grande que tenían por el natatorio, por la construcción del natatorio, y además para poner la construcción del nuevo estadio en el Bajo Flores. Entonces, es así una es. Decisión que tomó el propio club, la tomaron los socios en asambleas, no es que se lo quitó la dictadura ni nada por el estilo, ni lo obligó a vender. Están las actas de las asambleas eso. Lamentablemente a los propios socios les han contado una historia que se la siguen creyendo, y esto no es por defender la dictadura, por favor, la boca se me haga a un lado, pero hay que decir las cosas como realmente son. Entonces, en nombre de un mito no pueden llegar a avasallar los derechos, porque además esa es la otra cuestión, los derechos de unos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Sí, además, con el argumento del proyecto de rezonificación, ellos plantean una serie también de otras construcciones que van a hacer para otras actividades como escuela, biblioteca, una comisaría. Van a hacer tantas cosas que van a tener que buscar otro espacio porque no le va a llenar, no le alcanza para todo lo que quieren hacer, que en realidad es la excusa. Y que además no necesitan rezonificación para esos otras actividades. Claro que no, es que tampoco necesitan otro estadio. Seguro. Ese es el asunto. Claro. San Lorenzo no necesita otro estadio. Y los vecinos y vecinas, menos todavía, al contrario. Necesitamos que no nos construyan más nada grande. San Lorenzo no necesita otro estadio. Y la ciudad no soporta un nuevo estadio. Porque los estadios que tiene la ciudad de fútbol, excepto el último que se hizo de acá del megaestadio Movistar Arena y que no es de fútbol, sino es para eventos de recitales, son, no te digo preexistentes a los barrios, pero son no de 40 o 50, 60, 70 años, clubes que se formaron cuando eran, hasta en algunos casos eran bañados, eran claro, zonas aledañas a lo que era el centro. No, yo no te digo que llegaban en carreta, pero más o menos todavía. Y bueno, claro, sí, nada. Sí, totalmente, es así. No es así lo mismo, bueno, no es lo mismo. Nos queda un largo camino para seguir reclamando por nuestros derechos. Creo que hay que hacerlo público, agradezco los espacios como para poder hacerlo público, invito a los vecinos y vecinas a que se sigan sumando, porque esto realmente, más allá de que la legislatura vote en segunda lectura nuevamente refrendando el proyecto, uh-huh, porque realmente sabemos a ciencia cierta, porque nos lo dijeron desde adentro de la propia legislatura, que el bloque oficialista no pensaba aprobarlo y sin embargo les vino la orden desde arriba porque Tinelli pactó con Rodríguez Larreta, no sabemos qué es lo que pactó. Negocios. Sí, seguro. Entonces, como nos tiene acostumbrado. Claro, por ese motivo, más allá de lo que decida, hay que seguir peleándola como están peleándola los vecinos del Movistar Arenas, y como seguiremos peleando con otras cosas más de esta ciudad, lamentablemente, pero no nos queda otro camino y hay que hacerlo. Bueno, te comento que nos están llegando mensajes, me dice una vecina, que tenés razón, tiene razón Sibila, pagamos impuestos como zona residencial y nuestras propiedades bajaron más de un 30% del valor, bueno, no a la cancha, queremos seguir viviendo en un barrio tranquilo y en paz, el gobierno permite lo que sea negocio, no le importa la ciudad sino los negocios, bueno, hay muchos, ¿no? Lo que vos dijiste, qué van a hacer con las dos torres de Inclán, que Tinelli dice lo haga al lado de su casa, que es lo que yo le digo muchas veces, ¿no? A muchos de los que están a favor, digo, ¿qué harían si le van a hacer un megaestadio al lado de su casa o a una cuadra de su casa, ¿no? Sí. Ningún legislador y ninguna legisladora vive al lado de un estadio, ni vive ni siquiera en el barrio, digamos, cerca de esta zona. Sí, sí, sí, sí, sí. Ninguno, ninguna. Bueno, yo lo que digo es, tenemos la experiencia de lo que fue River, que también los vecinos de ahí de Barrio Parque se movilizaron, se movieron, impidieron que pudiera seguir habiendo recitales. Y la cancha, exacto, de River es anterior, sí, a lo que es Barrio Parque hoy. Sí. ¿No? En la Costanera Sur también la movilización de vecinos que no están tan cerca porque no es una zona donde esté pegado, donde haya edificación pegada al lugar donde se hacían recitales, también se consiguió que se prohibiera la realización de recitales por ese motivo, porque las vibraciones llegaban a lo que era la edificación en el bajo, por ejemplo. Exacto, en el campo argentino de polo también, donde si bien también es amplio porque enfrente está el hipódromo, pero del lado de atrás del campo argentino de polo está totalmente edificado con grandes edificios y con grandes torres. También, bueno, lo prohibieron eso. Entonces, acá, y además, hay un hecho que se escudan en los estudios de impacto ambiental, pero sabemos que los estudios de impacto ambiental los pide los propios interesados a empresas que son afines a ellos. Yo siempre digo esto. Yo te contrato porque quiero que el resultado me dé 4. Entonces vos me escribís 1 más 3, 1 más 1 más 1 más 1, 2 más 2, pero siempre el resultado va a ser 4. Claro, totalmente. Así es. Lo vivimos nosotros en Villa Crespo, ¿no? Con el estudio de impacto ambiental, que no cumplía los requisitos y sin embargo lo aprobaron. Claro, no tiene ningún valor y tampoco tendría ningún valor que lo pidiera la legislatura o que lo pidiera el gobierno de la ciudad porque son parte en esto. Totalmente, con supervisión de los vecinos. Así es, Sibila. Bueno, por último reiteramos, esta audiencia pública que empieza mañana, además empieza mañana y termina, porque hay 1.247 inscriptos, termina el 16 de marzo. Yo, por ejemplo, estoy inscripto para poder hablar el 3 de marzo. Igual se puede seguir por el canal de YouTube, ¿no? Porque los que no están inscritos ese día no pueden entrar, pero sí se puede seguir para escuchar un poco las opiniones de todos. A mí me gustaría... ¿Sabés qué te quería de comentar algo? Mira, estuve mirando, ¿sí? Porque me llegó la, obviamente la información oficial, pues yo estoy anotada para participar, y vi que en la primera mañana, digamos, los primeros oradores son todos gente de San Lorenzo, digamos. Totalmente, sí. Dentro de ellos hay un socio honorario, que es el doctor Ernesto Crescenti, que es el director del SAME. Del SAME, entonces, sí. Fue una gran desilusión para mí encontrar su nombre ahí, porque justamente las ambulancias del SAME van a tener problemas serios para pasar por toda esa zona los días que haya eventos. Entonces me pareció, mirá, y él debe conocer muy bien y mejor que nadie, yo lo he tratado cuando como periodista, digamos, cuando lo he tratado varias veces y lo respeto mucho, y se me cayó el alma al piso cuando vi su nombre allí, porque él sabe bien lo que significa los trastornos y los problemas también que implican una cosa como esta, con, por ejemplo, consumo de alcohol, de sustancias, etcétera, y todo, Sibila, lo que se trae aparejado. Sibila, te voy a comentar te voy a contar un hecho lamentable, por cierto. Sí. El primero de noviembre de 2019, que fue el día que se inauguró el Movistar Arena, y hablando, sí, del SAME, ese, sí, día era un caos tan grande el tránsito en la zona de Villa Crespo, que en Juan B. Justo, donde está el Metrobús, los chicos que hacen el control de tránsito no podían ordenar el tránsito. Y un vecino quiso cruzar la calle de Juan B. Justo de un lado para el otro y fue atropellado por un colectivo que lo mató. Estuvo el SAME con 3 ambulancias trabajando durante 2 horas para salvarlo al pobre chico, ¿no? O sea, digo, para que se sepa, las consecuencias que puede ser, yo no digo que el megaestadio lo mató a este chico, pero las consecuencias que originan y las problemáticas que van a originar en el barrio y a los vecinos en muchas oportunidades, como lamentablemente pasó en este caso. ¿Por dónde van a pasar las ambulancias si está cortada Avenida La Plata, si está cortada Avenida Caseros, si está cortada Avenida Boedo, si está cortada Avenida Garay? No hablemos de ambulancia. En los lugares donde está cortado, que vos quieras salir para tomar un taxi y tengas que caminar 4 cuadras o tengas que caminar una persona mayor, o alguien que tiene que tomar un vuelo y no encuentra lugar y no llega y tiene que caminar con sus valijas 5 o 6 cuadras hasta tomar un taxi o que lo venga a buscar un remis. Es terrible, es así. Va a ser, no, y si, por ejemplo, un papá tiene que llevar de urgencia a su hija al médico, sí, o a su mamá, por ejemplo, una persona mayor, no tiene manera de salir, de llamar un taxi, y si tiene auto va a tener probablemente bloqueado el garage y no lo pueda sacar, y tampoco lo va a tener afuera porque va a tener miedo a que se lo rayen. Es terrible esto, realmente pensar solamente... Sibila, te agradezco toda esta charla, muy esclarecedora, por lo menos para nosotros. Los mensajes que nos están llegando son muchísimos, no podemos leerlos a todos, pero todos vienen en el mismo sentido. Y bueno, si te parece, yo te comprometo para después que termine la audiencia y antes de la segunda lectura en la legislatura, volvemos a hablar, ¿te parece? Bueno, lo combinamos en todo caso en forma privada. Perfecto, cómo no. Bueno, muchas gracias, buenas noches. No, gracias a vos, buenas noches. Adiós. Bueno, hablábamos con Sibila Camps, periodista, vecina del barrio. Creo que está muy claro todo esto. Agradecemos toda la cantidad de mensajes que nos han llegado. No nos podemos leer todo porque ya se nos está terminando el tiempo. Gracias a Julio Pardo en la 690. Gracias Nati Bianchi ahí en la retaguardia. El próximo martes volvemos en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau.